lo habíamos anunciado para el día de hoy, la presencia de nuestro querido amigo Patricio Viteri. Pues ustedes conocen su trayectoria, ¿no? Siempre comprometido con el arte, siempre comprometido además con un poco con buscar ¿qué digo yo? Instancias más amables, instancias donde se pueda trabajar como con tranquilidad, como que permita un poco, ¿no?, a la creación, en fin. Sin embargo, con obstáculos o no, nada de eso importado, y muchos estamos felices porque Patricio, en las redes sociales, toda la semana anterior, esta semana, sabemos que está inaugurando un nuevo espacio. Y queremos que nos cuente de qué se trata de esto, porque fuera de micrófonos precisamente decíamos, qué difícil es tener un espacio para el arte en Quito, ¿no? Y alrededor de eso podríamos hablar de mil cosas que tienen que ver con este punto. Pato querido, buenos días, un abrazo siempre. Gracias. Bienvenido. Gracias Beatriz. Te comentaba que para nosotros la gente de arte, la gente que está dedicada a la gestión, ¿no es cierto?, a la actuación, es muy complicado el tener un espacio, incluso para ensayar, ¿no?, que es lo más básico. Tener un espacio donde tener el vestuario, por ejemplo, donde desarrollar la actividad artística. Entonces, yo desde hace 5 años vengo impulsando un taller, digamos, ¿no? Porque es una coyuntura, tenemos tiempo para contarte un poquito. Por favor, es tu casa y estamos con el tiempo necesario para que nos converses. Verás, yo vengo de un proceso de grupos, siempre he pertenecido a grupos, he estado aquí con el Cronopio, viste, fui un tiempo participante por 2 años del Cronopio, estuve con el grupo Tentempié, estuve con el Pato Guzmán, viste, con Entre Telones, ¿no? Entonces, y después estuve con el grupo Mano 3 en Cuenca, 10 años. Entonces siempre he creído en la cuestión colectiva, digamos. A mí me parece que el teatro tiene sentido y toma mucho sentido también así, con el colectivo, ¿no? Que es una forma de organizarse y es una resistencia en realidad ahora que es tan difícil hacer comunidad. Tú ves en los barrios, se ha terminado la barriada, se ha terminado la vecindad, ¿no? Entonces para mí es un acto de resistencia el querer estar en grupo, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, siempre ha sido esa mi intención. Es muy duro, ¿no?, sobrevivir. Si uno ya solo es difícil, peor en grupo. Pero bueno, digamos que ese ha sido mi proceso hasta Cuenca, ¿no? Y en Cuenca estuve por 10 años en el Teatro de San Roque. Manteníamos un espacio allá de difusión, digamos, en la vecindad, que también fue un trabajo súper duro, que no lo pudimos concretar en realidad porque definitivamente no pudimos empoderar a la gente hacia el teatro. Hay que ser sinceros. Y la gente que iba al teatro era la gente de fuera, no la gente del barrio. Entonces la gente iba, llenaba el teatro de San Roque y llenaba las actividades, pero no era la gente del barrio mismo. Bueno, entonces hace 5 años, por una coyuntura familiar y por una coyuntura de profesionalidad de los compañeros, me tocó regresar a Quito. Entonces mis compañeros se fueron a hacer una maestría a Chile, otros compañeros vinieron, una de las compañeras vino acá a Quito a trabajar en el CENESID. Entonces me quedé solo en Cuenca y dije, no, me voy. Entonces la coyuntura era como para salir. Y me vine otra vez acá a Quito, y desde el momento en que llegué dije, ¿y ahora qué voy a hacer aquí en Quito? Porque después de 10 años las cosas habían cambiado brutalmente, ¿no? Y recién llegado, sí. Nada fácil, claro. Sí, pues entonces era extraño en mi propia tierra, cosa normal, ¿no? Pero entonces sí, los compañeros te dan contacto, pero no, tampoco es que les sobra los contactos como para poder compartir los trabajos. Entonces cada grupo, cada compañero ya tiene sus trabajos, digamos, sus contactos para poder desarrollar. Entonces a mí me tocó durísimo en ese sentido, ¿no? Porque además no tenía obra, porque todas las obras teníamos con el colectivo Mano 3. Bueno, en este marco dije, ¿y ahora qué voy a hacer aquí, no? ¿Qué hago? Y traté de formar un poco la cuestión grupal, pero no se dio. No, me fue un poco complicado en eso. Y entonces, previo a esto, yo había hecho ya un taller con el Alejandro Jovel. Uh-huh. ¿Viste el Alejandro Jovel, que es un titiritero fantástico, ¿no? Que yo le admiro mucho. Con toda una trayectoria, además. Sí, así es. Entonces, cuando yo estuve en Cuenca, la Rana Sabia lanzó un taller con él, de marionetas. Y yo venía los sábados y domingos a hacer el taller. Entonces, tenía la marioneta construida, digamos, con la técnica que él tiene, que es muy buena, ¿no? O sea, cada quien tiene su forma de hacer y todo. Entonces, como el Alejandro es muy generoso, nos enseñó ciertos detalles, cosas de las marionetas que a mí me gustaron. Entonces empecé a darle vida a la marioneta, ¿no? Siempre jugaba un poquito con ella. Era una marioneta de madera, ahora es un mono. Entonces le tenía siempre madera como recordatorio para ver cómo se hace, las coyunturas, cómo se ponen los hilos, cuál es el movimiento de los hilos, qué actividades puede tener, ¿viste? Entonces no estaba vestida, estaba así en madera. Y así empezó. Entonces dije, no, yo me voy a poner un taller construcción. De construcción. Porque las herramientas teníamos, en el colectivo teníamos una bodega inmensa. ¡Qué maravilla! Teníamos un montón de cosas. Es que 10 años de trabajo. Imagínate. Pues teníamos vestuarios, claro. Teníamos herramientas, ¿no? Teníamos escaleras, teníamos luces, teníamos tachos, todo teníamos. Entonces, yo tenía mis propias herramientas que ahora están ahí en el taller, que voy a promocionar y que espero que la gente conozca un poco. Entonces, empecé a hacer un taller. Dije, bueno, voy a pegar esto en algún lado, porque en mi casa no había espacio para hacerlo, pues. Entonces dije, bueno, y fui por coincidencia a los compañeros del Sur, ¿viste? de la Red Cultural del Sur, ¿no? Que en ese tiempo estaban en la Villa Flora. Entonces ellos siempre han estado en el Sur, en realidad, y su organización siempre ha estado en espacios, ¿no es cierto?, en espacios prestados, en espacios financiados o en espacios pagados por sí mismos o donados, ¿no? Muy pocos, pero entonces me dijeron, bueno, ven aquí, ahí este cuartito y arma aquí tu taller. Y yo dije, bueno, y había un espacio para ensayar fuera y todo. Era una casa pequeñita, ¿no? Pero se dio actividad ahí. Entonces ahí empecé, dije, bueno, aquí voy a hacer, y empecé a construir. Ahí vendí algunas marionetas, ¿no? La gente le gustaba ir al taller. Tú sabes del taller, a mí me encantan los talleres, no sé si a ti. Claro, por supuesto que sí. A mí me encantan los talleres. En el Sur ya se están perdiendo los talleres. Justo al lado donde yo estoy ahora, hay un taller de un señor que fue en su momento un poco metalmecánico, ¿no? Ya. Y el señor ya no... No trabaja. Ya no trabaja, pero abre el taller. Fíjate eso. Es una cosa hermosa. Entonces está lleno de cosas viejas, ¿no? De objetos que seguramente tienen mucha historia. Claro. Y no solo las herramientas, sino tú hueles y sientes el color de ese lugar y dices, esto tiene historia aquí, ¿no? Que la modernidad va apagando, digamos, estos espacios, ¿no? Porque después ya todo es industrializado, entonces ya te venden todo hecho, ya no hace falta ir allá, o los costos de... No, los costos más bien son bajos en los talleres, ¿no? Entonces, siempre me han gustado los talleres de artesanales de costura, por ejemplo, claro, ¿no? Que es hermoso entrar a un taller lleno de máquinas de coser y de colores, y tú ves de toda hecho, una historia, ¿no? Comparto contigo eso, porque pienso que tiene otra energía, cada cosa tiene una historia, de esas historias de antaño, y no de tan antaño tampoco, pero donde se privilegiaba al ser humano. Así es. ¿No? Tú decías hace un momento, ya no hay barrio, ya no hay vecindad. Y yo sí creo, en toda tu conversación me emociona escucharte, porque creo que es una tarea que nos toca, no sé si decir continuarla o reiniciarla, la cuestión de volver al barrio, al ser humano. Claro. Al amigo, a eso que nos convocaba antes, ¿no? Claro, es que verás, los talleres son espacios de encuentro también. Por supuesto, entonces, claro. tú estás en la casa, se te rompe una cosita y dices, no, pues el vecino puede arreglar. Exacto, eso. Présteme un ropita, vas y dice, vea, vecino, deme cosiendo este. Claro. Entonces, el taller genera también comunidad en ese sentido. Las carpinterías, por ejemplo. Uy, una maravilla. Son talleres hermosos. Así es, creo que una carpintería es un lugar mágico. Yo conozco por coincidencia la carpintería de un amigo aquí en San Juan. Es un lugar chiquito. Ya. Yeah. ¿No? Pero el señor hace unas cosas maravillosas con la madera que le va sobrando de lo que hace. Mira. Entonces, los talleres siempre convocan para mí una memoria, digamos, ¿no? Los metalmecánicos, por ejemplo, también, ¿no? Hay talleres. Los automotrices menos, pero también son talleres, ¿no? Entonces, siempre me han gustado a mí los talleres, siempre. Además, mi papá era zapatero. ¡Qué maravilla! Oh. Entonces, mi papá tenía un taller en su casa. Un tío mío fue zapatero. Y ver el taller de mi papá era una cosa muy linda. No dejaba que toquen las herramientas, ¿no? Uh-huh. Y tenía todo ordenadito, así. Mi papá hacía zapatos. Y hacía unos zapatos lindísimos. De hecho, me hizo a mis zapatos, a mis hermanos. Uy, imagínate. Y donde él trabajaba también le hacían pedidos de zapatos. Entonces, pero mi papá no me enseñó porque mi papá pensaba que ese oficio no es, que nosotros deberíamos ganar más, digamos, ¿no? Y que no es para eso, cosa que yo digo ahora, ¿por qué no me enseñó, no? Claro. Y tenía un costal de hormas, tenía cueros. ¿Tu papá vive todavía, Pati? No, qué pena. No, ya no vive mi papá. Porque también escucharles, sí. Escucharles a nuestros padres, a nuestros abuelos es un privilegio, ¿no? Claro, es que verás, hay una cosa dentro de los talleres, y es que, en el caso de mi papá, ¿no? Mi papá se sentaba a trabajar, afilaba su cuchillo, porque los zapateros... Claro, un cuerito, ¿no? La chaira se llama, ¿no? Se llamaba, perdóname. Una piedra, se llama la chaira. Chaira, ah, ya. Ahí afilaba primero y después le afina más en el cuero. Entonces el cuchillo de papá era un... ¡Uy, Dios mío, da miedo! Porque tú le pasas y te puede partir tranquilamente. Porque para partir la suela... Imagínate. Para hacer el corte que ellos hacen era bueno. Entonces la actividad de mi papá empezaba por ponerse un especial delantal. Ah, ya. ¿No? Y ordenar todo, se sentaba así, ponía la radio, prendía la radio para oír Porfirio Cadena, el hijo de Vita, ¿no? Y entonces se sentaba a trabajar. Y se sumía en su taller, porque eso es un taller, ¿no es cierto? Te olvidas de lo de fuera y empiezas a trabajar lo tuyo. Entonces, esas imágenes de mí creo que me impactaron mucho, ¿no? Mi papá trabajaba en el comercio también. Entonces, en los tiempos que tenía libre, iba al taller. Y tenía clavos, tenía todo. Y de hecho, mi hermana tiene una mesita que tenía mi papá en el taller, ¿no? Es una mesita de zapatero así. Qué lindo. Muy bonito. Entonces, siempre me han gustado los talleres, siempre me han llamado la atención los talleres de zapatería. Ahora había uno en el centro de un amigo que no me acuerdo cuál es su nombre, no es mi amigo en realidad, pero le vi tomándose unas fotos con los compañeros actores y dije, yo tengo que conocer ese taller, que queda justo por la Plaza del Teatro. ¿Ya? Una zapatería hermosa y hace unas cosas lindas también. Y de paso, mira, los talleres artesanales de zapatería están desapareciendo porque la industria del zapato ofrece zapatos de mala calidad, ¿no es cierto? Y la gente consume eso. Entonces, prefieren hacer ese gasto que mandar a hacer un buen zapato, ¿no? Además que todo está cada vez más industrializado. Así es. Y entonces ya realmente para los oficios manuales, para esos oficios de los que estamos hablando y convocaban precisamente a otras personas, ¿no? Donde había una buena conversación, porque además eran momentos también para hacer una memoria. Sí, sí, ¿no? Claro. Una memoria. Saberes, ¿no? Eso es identidad, pues. Así es. ¿No? Eso estoy de acuerdo contigo. Mira, los talleres de relojería son fantásticos. Son fantásticos, de hecho. Espacios medios mágicos, digo sí, yo. Sí, claro. Es una cosa media loca. Claro, claro. Lindo. O sea, es lindísimo. A mí me encantan los talleres. Bueno, retomando un poco de es que hay mucho que hablar sí, ¿no? De los talleres, ¿no? Y he conocido también los talleres del Pato Estrella, por ejemplo, ¿no? Son talleres lindos de la Yolanda Navas, que son titiriteros de oficio, ¿no? Conocí el taller ¿cómo se llama? Del David Torres, no sé si lo ubicas. Uy, a él sí, por supuesto, pero no conozco su taller. Ya no lo tiene, creo, pero era un taller hermoso, ¿no? Y ves joyas ahí, ves joyas, porque dentro de estos espacios se convierte un poco en laboratorios, ¿no? Donde no todas las cosas salen al espectáculo. Entonces hay cositas de ahí que dices, ve, esto es, tengo proyecto aquí, ¿no? Mira cómo funciona. Entonces empiezas a ver y dices, qué riqueza que existen en los talleres, ¿no? Qué riqueza que hay. Los talleres de pintura, los talleres de grabado, ¿no? También me gustan visitar. Tú dices que te encantan los talleres y comparto esa afición. Siempre yo creo que viene desde la infancia cuando ves una película o nos contaban historias, ¿no? O la misma historia de Pinocho, por ejemplo. Yo siempre pienso que estos personajes, ¿no? Las marionetas, ya luego con un nombre, con una personalidad, creo que quedan como marcados, Pato. O sea, marcados en el buen sentido, quiero decir. Su personaje como que se impregnara en la madera, en todo. Sí, claro. ¿Eso sucede así o es una locura pensar? No, así es. Así es. Así es una cosa mágica. Es una cosa mágica. Que no siempre se lo logra, ¿sabes? Depende muchísimo del espíritu del constructor, digamos, ¿no? Porque cuando ya empiezas a armar una... El tallado es diferente, ¿no? El tallado es aún más fuerte todavía. Porque cuando empiezas a aprender a tallar la cara, aprender a tallar las manos, es una cosa que está conectada directamente con tu espíritu, ¿no? Así lo veo yo. Entonces, yo he conocido titiriteros, marionetistas que hacen a propia mano tallada la madera, la carita, las manos, los pies, y tienen otro espíritu. Pues obviamente le transmiten, claro, lo que tú dices, ¿no? Le transmiten un cierto espíritu a la marioneta, que es eso lo que se ve, más allá de la técnica de la construcción. Porque la técnica se puede aprender, ¿viste? O sea, que es complicada también, ¿no? Pero... En China, en Japón, los titiriteros necesitan pasar 8, 10 años de entrenamiento para manipular una. Mira tú. Sí. O sea, aquí es un poco... Un poco más light. Sí, más relajado, digamos, ¿no? Porque también nosotros no tenemos muchas escuelas, ¿viste? Aquí en Ecuador, sobre todo, ¿no? No tenemos escuelas de títeres, no tenemos escuelas de marionetas. Y hay talleres que se dan esporádicamente, ¿no? Pero en otros lados sí, en Argentina, por ejemplo, existen un montón de escuelas formativas para los títeres y la construcción. Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo, también digo... cuando uno construye cualquier objeto que se pueda mover, porque eso son los títeres, ¿no es cierto? Cualquier objeto que se le pueda dar vida está con tu carne, digamos, con tu espíritu, ¿no? Y de eso depende muchísimo la función que tú vayas a dar, ¿no? Porque después le enmarcas en una historia, le das cosas, ¿no? Pero mientras más sencillo, mientras más... menos es más, hay un dicho que sirve para el payaso y también sirve para las marionetas. Y ¿no? Para la vida. Sí, para la vida. Mientras más te deshagas de todo, la sencillez es lo que más, el mirar un atardecer, qué sé yo. Entonces, yo he visto trabajos maravillosos en marionetas, ¿no? En Colombia tuve la oportunidad de ver un grupo de Checoslovaquia, de marionetas, era increíble. Era, pero increíble. Entonces, obviamente tiene el espíritu ya no solo de la persona, sino del grupo. Entonces, tú ves seis gentes de ahí moviendo objetos y haciendo cosas para dar vida a un espacio de una hora, ¿no? Donde creas fantasía y llevas a los chicos o a la gente a otro espacio. ¡Qué maravilla! Entonces, sí, el taller entonces empezó ahí en la Villaflor. Ya. Después de eso salí de ahí porque ya no pude sostener. Fueron muy generosos conmigo también ahí los compañeros. Y después me dieron un lugarcito en la CJ. Ya. Yeah. En Chimbacalle. Porque ahí tenía, estaba la negra Brunner, ahí estaba coordinando. Esa negra. Entonces la negra fue la que me metió en realidad. Qué lindo. Ella me dijo, ven, entonces me dio un espacio. Y no solo a mí, sino a algunos compañeros artistas, ¿no? Entonces ahí sostuve un poco de tiempo también. Y de ahí dije, ¿y ahora qué hago, no? Y de ahí me fui a la Caracola, viste, con el Esteban Ruiz. El Esteban Ruiz, es con él estamos de este proyecto trabajando. Él mantuvo un taller por más de 6 años, más de 7 años en realidad. Es bastante. Sí. La Caracola se llamaba. Es un lugar que hizo eco ahí en San Marcos, ¿no? Porque ellos empezaron un trabajo comunitario con un compañero argentino, ¿no? Del amigo del Esteban. Entonces empezaron ahí su trabajo y empezó a dar resultados, ¿no? Y empezaron desde, no desde los títeres, sino desde los performance, ¿viste? Desde las instalaciones, ¿no? Entonces hizo eco en el barrio y el Esteban se apoderó un poco de ese espacio y desarrolló una buena actividad ahí en San Marcos. Y entonces yo cuando regresé, te digo, de Cuenca, y ya estuve en este andar, después fui a donde el Esteban y me dice, ven, paga una rentita y te quedas ahí. Entonces era un lugar más chiquito todavía. Ah, mira. Una cosa hermosa el taller. Y ahí también hice un poco muestras, ¿viste? Siempre aprendiendo, ¿no? Porque no es que soy un experto en eso, en realidad estoy en un descubrimiento, digamos, agresivo de lo que significa el mundo de las marionetas, porque necesitas muchísimos años para desarrollar, ¿no? Es más, mira, yo tengo una marioneta que hice ahí en la Villaflora, que es el danzante. Es una marioneta de pies prestados, le puse yo. Que tiene una técnica del bunraku, que es una técnica japonesa. Y yo le recreé. Entonces hice un payaso andino. Oh. Y ese payaso lleva ya 3 años, ¿no? Y ahora es que está... La gente dice, wow, ese payaso ya tiene vida. Qué lindo, oye. Sí, porque el desarrollo... Estaba como esperando, ¿no? Claro, lo que pasa es que el desarrollo de una marioneta o de un títere es largo. Es largo hasta que descubras todas las posibilidades de movimiento que tiene. Entonces, ahí hay un trabajo, además, muy lúdico y muy bonito, ¿no? Qué hermosura. Entretenido, digamos. Yo creo que los marionetistas, los titiriteros viven felices porque ese entretenimiento no es una tarea, ¿viste? No es... Ah, voy a los títeres. No, sino más bien es súper lúdico. Además me parece que te lleva a otro grado de sensibilidad, que es un poco medicina. Sí, claro, claro. Es una, que sí. Te claro da un espacio, sí, hermoso, ¿no? Qué belleza. Sí. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con Patricio Viteri, con larga trayectoria en teatro y, por supuesto, marionetas, en títeres. Decía yo al inicio de esta conversación, estamos felices porque ahora se... Tiene otro espacio. Nos ha hecho una historia de algunos espacios, de algunos compañeros que acompañaron este quehacer, ¿no? Y eso da la medida de la calidad también de ser humano, de este pato, porque a veces nos olvidamos de nuestros amigos, nos olvidamos de la mano que nos tendieron, nos olvidamos de capítulos, ¿no? Y solamente escogemos como lo mejorcito. Donde yo pude destacar, qué sé yo, como ustedes han escuchado, él hace todo lo contrario, y eso es grande, y eso es bueno. En estos últimos minutos, ya se nos acaba el tiempo, Pato, pero yo quiero pedirte, por favor, a ver, cuéntanos dónde queda este espacio, y claro, esto del taller, ¿no?, que me parece una locura linda, digo yo. Sí, verás, sintetizo un poco ya la cuestión histórica. Sí, por favor. Digamos, este taller corresponde a un proyecto con el Esteban Ruiz, que te decía que es de la, sí, Caracola, y la Gio Valdivieso, no sé si le conoces. Maravilla, nuestra querida Gio. La Gio también está incursionando fuertemente en el mundo de los títeres, ¿no? Parece que le está absorbiendo terriblemente ese espacio. Esa yumba. Entonces, le volvió, sí, loca. Sí, sí, sí, sí, claro. Entonces, los tres compañeros dijimos, a ver, vamos a hacer un espacio de taller que sirva también para residencia, ¿viste?, y para desarrollo de los títeres. Entonces, en ese sentido, el proyecto es súper agresivo porque el Esteban tiene el taller en el centro de Quito, en San Juan. Ya. Es su casa. Oh. Y es un taller lindo. El Esteban ya es titiritero más de 15 años. Entonces, su taller es diferente a lo de los otros. La Gio está abriendo también su taller en Cotocollao, ¿viste? Y ella tiene el teatro ahí. Entonces, queremos ofrecer a los titiriteros espacios de estadía, por ejemplo, ¿no? Que se tengan donde quedarse, porque una de las cosas más difíciles para la gente que viene es las rentas y dónde quedarse, pues, a la final. Claro. Entonces, Ahora vamos a tener ese espacio, ¿viste? En el sur, en el centro y en el norte. Y vamos a hacer un recorrido de talleres. Entonces, si es que hay alguna persona que diga, y de hecho lo va a ver, ¿no? Ahora viene uno, un compañero de Perú, y viene arrastrándole a otro compañero de Marruecos, que van a estar en la inauguración. Entonces, sí, ellos van a estar de paso, pero hay un compromiso de... Además que hay un montón de técnicas, ¿no? Un montón. Bueno, entonces ese es el proyecto que nosotros tenemos, es un poco fortalecer, digamos, el desarrollo de los títeres en el país, que no está muy desarrollado en realidad, hay focos de atención, pero necesitamos mucho más, ¿no? O sea, el trabajo que hacen los compañeros sí es, ha sido bastante, ¿no? Y son un ejemplo los compañeros, pero hay que desarrollarlo mucho más, creo yo, a nivel de difusión, a nivel de talleres, a nivel de formación, ¿no? Entonces, esa es la intención del taller. El taller está en la Cutuchi y Upano, en el barrio de la México, ¿no? Que es la casa de mi novia, digamos, y yo te contaba eso, que es una ventaja, porque no estamos pagando renta ahorita. Entonces, imagínate eso. Eso nos ha ayudado mucho a que, soñemos más, porque el momento en que tú tienes que pagar $200 o $100. Y además que no sabes hasta cuándo también. Así es. Entonces, aprovechando esa coyuntura también, estamos también despertando, viste, mucho más en la México el espacio de arte, porque en la México hay mucha historia. Hay mucha historia. Ayer conversábamos, ¿no? Tratamos de también integrar a compañeros como el Taller La Bola, viste, de los músicos, estos que son fantásticos, estos chicos que yo los conocí cuando eran niños. Qué constancia, ¿no? Nicolás, sí. Todos ellos. Sí, sí, sí. Ellos tienen una cuestión de instrumentos ancestrales muy lindo. Entonces conversábamos con ellos para ver si podemos hacer algún enlace. Está la Teresita Ramos, viste, de Luma Cantao. Y hay tres escuelas de danza. Qué lindo. En la México. Y hay talleres. Entonces, esa es la intención. El día 31 de agosto, de las 10:30 de la mañana a la 1, vamos a estar inaugurando la salita, ¿no? No es una sala para funciones, no va a funcionar así. Es un taller. Tiene tres funciones. Es un taller, una oficina. Y una residencia. Y es una tienda, digamos. Yo voy a vender ahí las marionetas, si alguien quiere, teatrinos y cosas. Y de pronto material para construcción también, de marionetas, ¿no? Claro. Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, hacer un taller, pues que venga, ¿no? Qué bueno eso. No tiene costo en ese sentido, digamos. Podríamos hacer trueques de vestuarios, qué sé yo, y empezar a hacer talleres, y también hay herramientas, porque una de las cosas importantes para poder hacer un taller son las herramientas. Por supuesto. Entonces tenemos dremels, tenemos gubias, tenemos pintura, tenemos, calibradores, tenemos un montón de cosas para poder hacerlo. Ahora hablábamos de la tradición, hablábamos de la identidad, y ahora que te escucho esto, con este espacio, creo que en algunas ocasiones no es tan importante lo amplio que fuera, no lo grande, sino más bien una idea consolidada. Uh-huh. Y además hecha como tejido, ¿no? Entre unos y otros. Esta mañana tuve la oportunidad de entrevistarle a un guía museográfico. Y realmente me sorprendió porque él me cuenta que él vive en el Tejar. Nunca había conocido a alguien que conozca tanto del barrio donde vive. Wow. Pero era una investigación histórica y luego así, él sabía el vecino y estaba mirando los perros y estaba mirando cómo se comporta la gente, cómo hablan, cómo se relacionan entre ellos. Y ahora, porque ¿a qué viene esto? Justo a lo que tú dices. Yo creo que... qué bellísimo fuera integrar a todo esto con las mismas marionetas, los contadores de historias, ¿no? Los narradores. ¡Qué lindo! Lindo. Tú sabes que en la México hay el Teatro México. Claro. Seguramente hay muchas joyas escondidas y mucha historia alrededor. Debe de haber eso, ¿no? Anécdotas. Que en realidad no están explotadas, ¿sabes? Lastimosamente no es así. El ferrocarril mismo debe tener una historia grandísima ahí de cómo fue construido y cómo llegó allá, ¿no? Yo creo que hay una memoria ahí por despertar ¿Qué bien podrían los títeres aportar, ¿no es cierto?, a ese despertar, digamos, y sensibilizar un poco más a la gente, ¿sabes? Nosotros veíamos este espacio de la México, necesita muchísimo de arte, ¿no?, de cultura, de entretenimiento en general. Los chicos salen del colegio ahí y es una debacle las cosas que hacen ahí en los parques y todo. No me refiero al amor, está muy bien eso, pero hay mucha ingesta de alcohol, por ejemplo. Entonces, el sector se presta como para desarrollar cosas donde los chicos tengan otro foco de atención. Por supuesto. Yo creo que esa es una necesidad emergente ahorita, es decir, a nuestros niños, nuestros adolescentes y posadolescentes, debemos, es una tarea de los que estamos un poco más... más veteranos, digámoslo así. Sí, estamos... realmente invitarles a limpiarse un poco, a tener otro tipo de vida, ¿no? Porque se lo merecen, es decir, sí, claro. Es por ahí. ¿Tiene un nombre el taller? Cuéntame. Sí, Teatro Colectivo Mano 3, ¿no? Es el Teatro ¿Ya? Mano 3, Tienda Taller se llama. Qué bonito, así está bonito. Es. Sí, quise ponerle Mano 3 porque quisiera tener, ¿sabes? Ese nombre para mí significa mucho. Hay huellas, Pato. Sí. En Cuenca estuvo el colectivo Mano 3 mucho antes de que yo llegue, en realidad yo lo he sostenido. Yo no fundé el colectivo Mano 3, yo llegué ya al colectivo cuando ya estaba fundado. Y después ahora estoy con el Mano 3. ¡Qué lindo! Entonces, yo creo que también es una forma de amistad de esas que duran por siempre, ¿no? Sí. ¡Qué sí, bueno, sí, sí. Qué lindo! Bueno, yo solamente decirte... me alegro un montón, como deben alegrarse nuestros amigos, nuestras amigas que están escuchando esto. Es un aporte para la ciudad, para México, es un aporte para los artistas en general. Y por supuesto me encantaría, yo, y valga la oportunidad, el día de hoy me separo unos 15 días, porque ya es hora de irme a unos días de vacaciones. De vacaciones. Pero yo regreso obviamente con las pilas puestas y siempre agradezco la sintonía de ustedes ya tantísimos años, pero la Rayuela estará igual de 9 a 12 del mediodía en cuanto vuelva, con el cariño y el respeto que todos ustedes se merecen. Entonces, amigas, amigos, cuando volvamos, yo quiero invitarle a Pato que venga con Lucía. Ustedes a ella le han conocido, ha estado acá en nuestro espacio. ¡Qué mujer tan camelladora! Dije yo fuera de micrófonos. Sí, sí, es camelladora. creativa, con un compromiso con Quito, con la ciudad. De esa gente que bondadosa hasta el punto de abrir espacios y todo para los otros, para la ayuda, para pensar juntos. Todo eso tiene un valor inmenso. Entonces, Pato querido, esta es tu casa. Volvámonos a ver en un mes con Lucía. Perfecto. Acá. Y ve, Lucía es una parte muy emocional del taller, ¿no? Aunque ella no se la ve dentro del taller, pero el proyecto va hacia allá también. O sea, ella ya está empezando a coger los títeres. Ya tuvimos un encuentro con los títeres con ella. Entonces, va por ahí la cosa también. Qué lindo. Oye, Beatriz, yo quisiera agradecer a toda la gente que en las redes me ha apoyado, me ha animado, ¿viste? Que son bastantes, ¿no?, los compañeros que del sector que saben las necesidades que tenemos y por lo que pasamos día a día, ¿no? Y yo quisiera poner a disposición el taller de los compañeros que cuando quieran vayan, visiten, si quieren quedarse ahí, quieren construir, ¿no?, quieren hacer cosas, con mucho gusto. Les agradezco a todos los compañeros que en las redes me han apoyado y me han animado mucho. En realidad eso me ha sensibilizado mucho, me ha llenado el corazón ver cómo los compañeros con un adelante Pato, fuerza Pato, chévere, ¿no?, lindo, qué bonito espacio, han estado ahí. Es un trabajo duro y muchos de los compañeros saben, ¿no?, el lanzar el espacio es solo el inicio, de ahí sostenerlo es lo siguiente. Esa es la parte seria, claro que sí. Muchas gracias a ti también por la apertura. No, Pato, a ti por tu tiempo, por tu compromiso con el arte, por tu buena onda siempre. Amigas y amigos, debemos despedir ya el programa el día de hoy. Celine, mil gracias, tu trabajo el día de hoy. Mil gracias y claro, la Rayuela en estos poquitos días, igualmente con los espacios, con los segmentos, estará al aire todos los días. Estará en el control Celine, a quien yo sé pues toda la confianza, y yo sé que pondrá su corazón en lo que hace. Igualmente mis compañeros, Andrés Molina, que me reemplazará en algunos espacios, estará Andrés Rivera, igualmente nuestro amigo Darío Portero, por ejemplo, el día de mañana. Y en fin, cada uno en su espacio, cada uno hace lo suyo. Esta Rayuela es un equipo grande, consolidado, así es que nada, yo vengo en unos días más. Un abrazo nuevamente a todos, mucha salud, muchísima salud, buena energía, y ya nos encontramos. Adiosito. Gracias. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.